Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días, como siempre. Me da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Recuerde usted que todos los miércoles tiene usted una cita con su programa de radio. ¿Quiere conocer algo de ciencia, de tecnología, del desarrollo, la aplicación del conocimiento? Pues sintonice Radio Universidad, y en particular todos los miércoles de 9 a 9 y media. Aquí en su programa de radio Ingenio, su servidor Rafael Pacheco le agradece su atención y esperemos que este programa sea de su agrado. Siempre nos caracterizamos porque este programa de radio Ingenio pues sea una ventana de la Universidad de Sonora hacia la sociedad. Es un medio de difusión de comunicación en el cual queremos dar fe de lo que se hace en nuestra alma mater en materia del conocimiento científico, tecnológico, humanístico y artístico. Y desde luego esta cabina de Radio Ingenio pues también está abierta para la comunidad estudiantil, no nada más para los que generan el conocimiento, no nada más para a los que hacen investigación, no nada más para el que forma recursos humanos, sino también qué dicen, qué nos platican los jóvenes estudiantes que están cursando las carreras en nuestra alma mater, cuáles han sido sus apreciaciones de estar en esta institución de gran prestigio a nivel nacional como es la Universidad de Sonora. ¿Cuál ha sido su experiencia a lo largo de su estancia por un semestre aquí en su universidad? Pues precisamente de eso se trata en esta ocasión. Pues tengo el honor de haber secuestrado a cuatro estudiantes de la carrera de geología, de la licenciatura, y en particular pues nos honra con su presencia los siguientes personas. Se encuentra Gabriela Valencia Figueroa, estudiante del primer semestre de geología. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, muy emocionada. Ay, qué bueno. Yanes, que acaba de entrar aquí a su cabina de radio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy nerviosa. Qué bueno, pues, y más si vas. Nos da mucho gusto que estés aquí, Diana. También se encuentra Jesús Eduardo Noriega González. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Y también está Eric Alberto Méndez Hurtado. Buenas tardes. Aquí muy bien, profesor. ¿Usted cómo está? Muy bien, muy contento de que estés aquí con nosotros. Lorenzo Antonio Chávez Ruiz. También aquí estamos. Estamos algo nervioso, pero aquí estamos. Claro que sí. Pues vamos a olvidarnos. Estamos en nuestra casa de estudios, ¿verdad? Y vamos a tratar de charlar un poquito sobre lo que ha sido su experiencia en este primer semestre que ustedes han estado aquí en la Universidad de Sonora, la máxima casa de estudios del noroeste. ¿Qué te parece, Gabriela Valencia, si nos platicas cómo es que, de dónde egresaste, por qué inscribirte en la carrera de geología? Bueno, yo vengo de Cobach, del Cobach Norte, López Riesgo. Pues no sé, me llamó demasiado la atención la carrera. La verdad no estaba muy enterada de lo que era, pero pues dije, vamos a ver. ¿Te gusta el campo? ¿Te gusta la naturaleza? Me fascina el campo, la naturaleza, desde chiquitos, siempre en el campo. ¿Y ahora, después de un semestre, te sigue gustando o ya? Ya me estoy enamorando de la carrera. Así, qué bueno. Pues, ¿cómo ves tú, Diana? ¿Yanes, tú qué, cuál es, de dónde vienes? ¿Cómo son tus expectativas? Bueno, pues yo vengo del Cebatis 11, soy de Babiácora y pues me gustó mucho la carrera porque veía a un primo y me emocionaba lo que hacía. Y pues conforme voy viendo las cosas, pues me va enamorando más. No, hombre, mira, Babiácora, que estás prácticamente entre dos enormes sierras, el Batolito, una roca intrusiva granítica en Aconchi, ¿verdad? Un río impresionante como es el río Sonora atravesando la sierra. Sí, estaba claro. Rodeado de geología ya desde antes, Diana, ¿verdad? Sí. Pues qué bueno. ¿Y qué dices tú, Jesús Eduardo Noriega, con tu experiencia en este mundo de la geología como estudiante? Pues la verdad, muy buena. Igual desde chiquito siempre me gustó. Quería conocer, saber por qué están ahí las montañas, todo lo que es la naturaleza. Por eso nació esta inquietud de meterme a esta carrera, que es pues geología. Claro, pues Eric, Alberto. Muy bien, pues yo vengo egresado del Colegio Central y pues yo me metí a la carrera de geología básicamente porque me gusta mucho la naturaleza, me gusta analizar y ver el porqué de las capas de la Tierra, o sea, no de las capas, sino de los componentes que se encuentran en el planeta. ¿Y qué opinas tú? ¿Qué nos dices? Bueno, pues para mí Lorenzo, ha sido un sueño estar en la Universidad de Sonora. Es un gran placer estar, es un orgullo para estar en esa universidad. Y la verdad es que al principio me sentía perdido, pero cada vez me voy enamorando más de la carrera. Es una gran carrera del conocimiento de la Tierra. Es algo muy bello. ¿Es difícil estar en la Universidad de Sonora? La verdad, yo pensé que sí era difícil ingresar a la universidad, pero una vez dentro ya, la verdad es que te vas adaptando, conforme pasa el tiempo, tú vas cambiando tu forma de ser, te vas adaptando a lo que es ya esta nueva etapa, la universidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay diferencia entre estar en un bachillerato, pues ya estar en la universidad? ¿Es más presión, es más relajado o más responsabilidad? Pues tiene que haber más responsabilidad por parte del alumno, ya que no es lo mismo. Necesitas tener más responsabilidades, aparte de simplemente estudiar, también te tienes que poner a trabajar, tienes que ver, no nada más tú, sino tienes que abrir tu mente un poco más. ¿Tú qué opinas? Sí, es muy diferente todo, pero pues igual ya entras a lo que te gusta, a lo que te vas a dedicar, pues y ya no lo ves como algo difícil, sino como... O sea, sí es difícil, pero es algo que te gusta hacer y lo disfrutas haciéndolo, pues, o sea, no como en el bachillerato que tienes que hacerlo porque así es como debe de ser, pero ya estás aquí y ya lo haces porque tú quieres y porque a ti te gusta y porque a ti te nace hacerlo. Y desde luego, pues, es una diferencia fuerte entre estar en una escuela a nivel bachillerato y estar en la universidad. Aquí es un paso en su edad, ya prácticamente son los futuros profesionistas, y aquí pues hay que formarse, ¿verdad, Diana? Claro, pues todos venimos con un sueño a la Universidad de Sonora y pues una meta que trazar. Por ejemplo, la mía es ser geóloga, y pues muchos entramos con un sueño y pues algunos lo realizamos, y esperemos que nosotros salgamos bien de esta meta. Lorenzo, Antonio, ¿Tú cómo has visto tu experiencia, el ambiente que has tenido en la Universidad de Sonora? ¿Es favorable para tu formación? La verdad que sí, porque hay muy buen ambiente, hay muy buen trato por el personal, por los docentes, por los profesores, y los compañeros, hay una muy buena comunicación, así que es muy favorable todo esto. Sí. Muy bien, sí, yo también me di cuenta de que los mismos alumnos de semestres más grandes que nosotros, igual se nos dan apoyo en diferentes materias. Si tú les preguntas, se vuelven un poco, pues, amigables, pues. La verdad es que te ayudan también, no son sangrones ni nada, son, te ayudan. Por ejemplo, en la semana de geología que tuvimos hace muy poco, fue una gran semana donde aprendimos a hacer campañas, a hacer fuego y otras cosas muy interesantes. ¿Están satisfechos de estar en la Universidad de Sonora? Completamente, profesor, la verdad, nos ha dejado experiencias muy lindas, ya que hemos ido a varios lugares a conocer. Fuimos al Cerro de la Campana, visitamos el puerto de Guaymas, San Carlos, fuimos a Guaymas y luego pasamos a San Carlos, fuimos a Nacapule, Cañón del Nacapule, y pues sí, ha sido una experiencia magnífica este semestre al pasarlo aquí con usted, profesor, ya que usted nos ha llevado a todos estos lugares. Bueno, yo tengo la oportunidad, la universidad me da la oportunidad de ser su maestro en la introducción de la geología, la primera materia. Yo les decía desde un principio que era de las materias más bonitas las que iban a tener. Espero que no me agarren a pedradas ya al final del semestre, ¿verdad? No, rocazos, profesor. A rocazos, perdón. Ah, sí, ya sí han aprendido. Bueno, para nuestro radioescuchas, nuestros jóvenes, el papá que nos está ahí escuchando, platíquenme, ¿cuáles son las ramas de la geología? ¿Cuáles son las disciplinas que ustedes han visto? Y alguno de ustedes, ¿por dónde le gustaría irse a trabajar? Por ejemplo, sí, a mí, sí, a mí me gusta mucho tratar de especializarme al momento de salir de aquí en lo que es exploración, porque me encanta caminar, ver los distintos tipos de rocas, suelos, algún indicio que me muestre que ahí puede estar, que puede yacer cierto mineral. A eso me gustaría especializarme más que nada, lo que es exploración, minería, así es. Sonora es el estado más importante a nivel de minería en todo el país. Los yacimientos más importantes en cobre están en Sonora. De los más yacimientos también más importantes en oro también los tenemos aquí en Sonora. El grafito, entre otras muchas más. ¿Tú qué nos dices? ¿En qué áreas te gustaría? ¿O qué otras áreas para nuestra radioescucha? Ya vimos que pues, se pueden dedicar a la minería. ¿En qué otras áreas también se pueden trabajar el geólogo? Y a ti en lo particular, ¿qué te gustaría? Pues a mí en lo particular, una de mis metas es pues dedicarme a la minería. Me gusta mucho todo sobre las minas, aunque también pues también he visto comentarios o algo del petróleo, pues también me gustaría explotación del petróleo o algo parecido. Energéticos, ¿verdad? La geología y la energía. Sí, dime Gaby. Bueno, dicen geología y nosotros nos enfocamos casi siempre a la minería, ¿no? Pero también aquí en Sonora tenemos pues ya nos ha platicado que del agua, tenemos mucha agua en el subsuelo y también sería interesante dedicarse a eso. Claro, necesitamos expertos en para que nos estudien nuestros acuíferos, ¿verdad? Así es. Que encontremos otros recursos, otros mantos acuíferos por aquí, también los ríos, las corrientes hídricas, ¿verdad? Y eso también salen expertos, tenemos maestros muy buenos aquí en la Universidad de Sonora, expertos en recursos hídricos. Sí, dime. Muy bien, pues a mí me gustaría especializarme al terminar la carrera de geología en la geología marina, ya que se dice que es la nueva frontera para la exploración en el planeta, en busca de minerales. Sería una muy buena experiencia vivir ese estudio aún más, seguir. Claro que sí, esas son áreas que aparentemente no están muy a la vuelta de la esquina, pero tenemos un mar de Cortés y está repleto de yacimientos minerales, ¿verdad? Hay nódulos de manganeso por ahí, también hay minerales no metálicos, también tenemos fondos oceánicos con chimeneas volcánicas y desde luego, pues, necesitamos también gente que se dedique que se dediquen a la geofísica, ¿verdad? Ya que nuestro mar de Cortés se está separando. A ver, platícanos a ti, ¿qué te gustaría? Pues a mí me gustaría también lo que es la en minería, pero la geología es una gran rama y te puedes especializar en muchas cosas muy diferentes, no tan solamente en eso. Así es, otras áreas importantes es hasta la geología ambiental, ¿verdad? Los grandes desastres naturales que ha habido por allá en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, por los grandes huracanes, pues todo se debe a una mala planeación del asentamiento de zonas urbanas o rancherías. El geólogo tiene un campo de acción ahí importante. Se acaba de integrar también con nosotros Francisco Romero Sosa. Platícanos, vas llegando por aquí. ¿Qué sí. áreas te gustaría, para dónde crees tú que podrías canalizar tu fuente de trabajo de aquí a algunos años? Pues mi enfoque, como lo que acaba de comentar, que es la geología ambiental, pues como casi no se toma ética en las construcciones, digamos, en las playas o lugares donde haya un poco de, podremos decir, que haya un poco de crítica donde, por ejemplo, pongan hoteles al lado del mar, o por ejemplo así, es donde a mí me gustaría especializar, ¿sabes qué? Aquí no puedes construir por esto, ok, si vas a construir, puedes construir más acá, es más o menos lo mismo, vas a tener igual el turismo, eso es lo que a mí me interesaría para terminar mi carrera y especializarme en eso. Así es. Platíquenos, ¿quién nos quiere platicar sobre las áreas, lo que han aprendido ahorita en sus prácticas de campo. Es un grupo muy numeroso, son muy latosos todos. Pero bueno, los jóvenes son así. Y a veces los maestros tenemos que pues echarle más feeling ahí para generar un ambiente. ¿Cómo las áreas que ustedes han visitado, qué han aprendido en ellos, y en qué forma les ha servido para su formación profesional? Pues principalmente hemos aprendido a observar. Nos han llevado pues a minas, tuvimos la oportunidad de conocer una mina en primer semestre, pues, y nos enseñaron voladuras, pues. También nos enseñaron cierta cantidad de términos mineros. Por cierto, fue la mina de la Colorada, y pues el profesor Pacheco fue quien se hizo responsable del grupo, quien nos llevó. Igual es una gran experiencia porque aparte de estar allá y ver lo que es la voladura, como dice mi compañera Gabriela, tuvimos la oportunidad de que la misma gente, que los mismos ingenieros de ahí nos explicaran a qué se dedicaban, las áreas, lo que conllevaba toda esa responsabilidad que ellos tenían. Así es. Sí, además de eso, pues aparte de estar ahí viendo las voladuras, tomamos conciencia de que antes solamente cuando salíamos un viaje veíamos solamente el paisaje, ahora solamente lo vemos y decimos, ah, órale, esto está así por esto. Tomamos conciencia de por qué se forman las cosas, o sea, ya no solamente es una montaña, ahora decimos, es una montaña y se formó por esto, tenemos tal tipo de roca, se formó por esto, tal sedimento y toda la vegetación es por esto, así. Claro que sí, para nosotros los geólogos, nuestra tierra, nuestro planeta, los cerros, los arroyos, la vegetación, es un libro que estamos aprendiendo a leer junto con ustedes. ¿Y para qué lo queremos aprender a leer? Pues para aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los recursos minerales, los recursos hídricos en beneficio de la sociedad. Entonces el geólogo tiene una gran responsabilidad social. Una experiencia muy interesante, Diana. Nos fuimos caminando tú y yo algunos buenos trechos en el cañón del Nacapule. Un ecosistema, señores, impresionante, que está aquí por San Carlos. En San Carlos está una desviación hacia el norte, al cañón del Nacapule. Es una serranía ecológica, un cañón precisamente, una vegetación y rocas muy impresionantes, rocas volcánicas en toda esta región. Tu experiencia en esta... Pues es esa travesía muy cansada, ¿verdad? Muy cansada, claro que sí. Pues para mí fue una experiencia porque yo ya había ido al cañón, pero no de ecología, pero no tenía la fortuna de saber por qué eran las rocas así, por qué estaba así, o por los motivos de la flora, la fauna. Era como, a hoy fui como de geóloga, se podía decir. La camiseta de geóloga. Sí. ¿Y tus compañeros cómo los viste en esta convivencia? Tú también. Muy traviesos, muy, muy, muy hermanables, porque pues necesitabas ayuda, porque sola pues te caías, te levantabas, y pues con tropiezos o no, pues llegamos sanos y salvos, gracias a Dios. ¿Y la experiencia que viste, la roca, las formaciones? Algo impresionante. Fue algo muy impresionante, la verdad es que es algo muy bonito esta carrera. Fue un trayecto de aproximadamente 2 o 3 horas, en el cual subimos, bajamos, hubo golpes, pero la verdad es que es algo muy emocionante esta carrera. Conocimos también diferentes tipos de rocas, lo que es vidrio volcánico, entre otras. En nuestros viajes también hemos ido al Cerro de la Campana, hemos conocido grandes cosas. La verdad es que sí, y bueno, Gaby, pues yo la verdad te veía ahí en el cañón, pues muy, muy masoleada, pero nunca decaíste en tu ánimo. No. Tomando fotos también. Sí, siempre, todos los viajes que hemos salido, mi cara es roja desde que empezamos a subir. Y ya bajamos y con la cara roja, pero con todo el ánimo. ¿Nunca pensaste, hijo, ese cerro no lo voy a subir? Ese no es para mí, mejor me regreso. No, dije, lo voy a subir y lo tengo que subir. ¿Cómo ves, Eric? Pues sí, la cara roja la traía la Gaby. Pero sí, tuvimos ahí en el cañón vimos muchas tipos de rocas diferentes. Estaban las rocas volcánicas, que se miraban cómo estaban aplastadas por las otras fuerzas que habían pasado por ahí, pues un cañón ahí. Ajá. Tuvo que haber corrido el agua. Era impresionante cómo se miraban las rocas erosionadas, con hoyos, formas muy, muy raras que no se ven normalmente. Los colores, ¿verdad? Y al verlos ahí, dices, wow, esto es una maravilla. Esto es un lugar que se debería aprovechar un poco más. Nuestro planeta Tierra es una maravilla natural, ¿verdad? Y Sonora mucho más. Tenemos todo un laboratorio para el geólogo. De todo. Mar de Cortés, impresionante. Laboratorio natural que está en el mar. Un desierto impresionante. La zona del Pinacate, rocas volcánicas únicas en el mundo. El gran desierto de Altar, otro ecosistema. Las montañas de por allá, que alberga los recursos naturales y minerales del oro, como mulatos, como nacozari, como cananea. Y bueno, los paisajes hermosos de todos los ríos que tenemos. Todo un banquete especial, al parecer, hecho para los geólogos, para ustedes. Así es. Así es. ¿Cómo observan? ¿Cómo se observan ustedes como estudiantes en los futuros semestres? ¿Y qué les dirían a las personas, a los estudiantes que están por ahí, que no saben a qué se van a dedicar? Y sobre todo porque habrá siguientes generaciones. ¿Vale la pena que le echen los kilos para entrar a la universidad? ¿Recomiendan que se inscriban en geología? Pues sí, yo desde que estaba en preparatoria, pues a mí me llamaba mucho la atención la geología. Yo decía geología y imaginaba un mundo de montañas, un mundo de lagos, pero todo con un sentido diferente a lo que al entrar a la carrera pude observar. Yo decía geología, órale. La primera podríamos decir la primera vivencia que tuve aquí fue al salir al Cerro La Campana. Es decir, el Cerro La Campana. Yo había ido muchas veces al Cerro La Campana, pero solamente miraba hacia abajo, órale, la ciudad y todo. Al momento de ver al cerro fue totalmente otro mundo. Otro mundo fue. La carrera me interesó desde que estaba en tercero de preparatoria. En secundaria solamente tenía la idea de que, órale, una medicina o algo, pero no. En tercero de secundaria dije, yo soy, voy a ser geólogo, así. La verdad, sí, anímense, investiguen, pregunten. Pero la carrera, la verdad, está muy bonita, te llena del todo. Igual, como comentó el profe también, yo tampoco tenía una idea muy clara de qué era lo que me iba a estudiar y a dedicar en un futuro. Pero me di cuenta que siempre tuve esa idea muy clara, porque siempre yo me preguntaba por qué esas elevaciones, por qué esas cuencas, por qué eso, por qué otro. Pero en sí yo no lo enfocaba a una carrera, a algo en sí, algo sólido. Y ya cuando me empezaron a platicar, a mencionar todas las características, todas las materias que conlleva esta materia, pues dije, eso es lo mío. ¿Qué opinas, Lorenzo, para que nos estamos despidiendo? Pues es una gran carrera. La Tierra está en constante movimiento. Es algo que pasó hace 4.500 millones de años y incluso ahora sigue cambiando, no se va a permanecer igual. Ha pasado extinciones, ha pasado grandes cosas, millones de meteoritos han caído, grandes cambios. Claro. ¿Sus maestros cómo han estado? ¿Cómo los han visto? Muy bien, pues todos los maestros los vimos con un buen ánimo, con ganas de enseñarnos y pues de volvernos un poco mejores personas y seguir continuando en esta lucha que todavía no se acaba, que va empezando, que es seguir en la universidad y pues... Todos siempre brindándonos apoyo, preguntándonos que sí, cómo estamos, qué necesitamos, en qué nos hace falta y en qué vamos mal. Todo, siempre apoyándonos. ¿Ustedes tienen el verdadero compromiso de terminar su carrera o creen ustedes que por ahí se darán por vencidos a la mitad del camino? No, yo pienso que si ya entré, voy a aprovechar la oportunidad. Y voy a terminarla porque pues esto es a lo que yo me quiero dedicar de grande y esto es lo que yo quiero ser. Así es, exactamente. Esto es lo que yo quiero ser, lo que nosotros queremos ser. Pues yo les digo que pues vayan por una meta, como yo eso pienso hacer. Tengo una meta trazada y espero, con el favor de Dios, hacerla realidad. Así es. Así es, esta carrera es para disfrutarse, esta carrera no se termina nunca, porque además de que tú estás viendo en tu trayectoria todo lo que vas a ver a tu futuro, tú vas a ver tu profesión. Además de que es una carrera muy bonita, te va a dejar una experiencia de vida inolvidable. Así es. ¿Será, Gaby? Sí, del todo cierto. Pues miren, la verdad me da mucho gusto que estén, hayan dado espacio. Yo sé que tenían clases en a esta hora. Qué bueno que comparten este espacio con nuestros radioescuchas en Radio Universidad. La verdad que a mí me da mucho gusto. Es un mensaje positivo, de estudiantes positivos de la Universidad de Sonora, del primer semestre. Y de eso ustedes seguramente van a ser, son los futuros búhos, son los búhos ahorita y los futuros profesionistas. Y no se acaba uno de capacitar. La vida siempre es capacitarse, estarse superando. ¿Y por qué no hacer su posgrado, su maestría en un futuro? Así es. Nuestro país necesita profesionistas de alto nivel. Y esperemos ver terminada su misión en esta otra etapa de la vida como universitarios. Pues les agradezco su atención, Diana Llanes, Jesús Eduardo, Gabriela Valencia, Eric Alberto, Lorenzo Antonio, Francisco Romero. Gracias por su atención aquí en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Tu servidor Rafael Pacheco, en particular, les manifiesta su agradecimiento. Y desde luego a Radio Universidad por darnos este espacio y nuestro operador técnico Noé Corrales. Los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.